Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición de maquetas La Casa de Caña, del artista Ángel Torres Márquez, se inaugurará el próximo 14 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Se exhibirán modelos de casas construidas con caña guadúa de las culturas ancestrales de la costa ecuatoriana y que se edifican utilizando materiales renovables que nos ofrece la naturaleza. También se exhibirán artesanías elaboradas en madera de balsa. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 28 de mayo. Internacionales. El Salvador. La ciudad vieja o antigua Villa de San Salvador, primer asentamiento español permanente en El Salvador, se convertirá próximamente en un parque histórico arqueológico. En este lugar, declarado sitio histórico de ese país en 1975, los expertos han logrado reconstruir varias estructuras, entre ellas la contigua al actual cabildo. Se espera que el parque esté listo para finales de noviembre, expresó el secretario de Cultura de ese país, Ramón Rivas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.